Soy yo, a veces que el amor es débil, no entiende ese llamado de Dios. Qué gracia tiene que te dé un castillo con dinero verde de mal procedencia. Bonito es darse con las manos limpias y esperar lo bueno con mucha paciencia. Bonito es darse con el alma pura, que es un testamento la palabra mía. Abrir las alas, volar sano y libre, desafiar la altura de la serranía. Pero a veces que el alma me reclama que nunca jure en vano, ve de frente, mi corazón es sano. Yo no hago dos caras, cuando entrego cariño lo hago para siempre. Uno busca y uno reza la vida, pero el tiempo es tan esquivo a mis pasos. El amor siempre me da una salida, pero el sol siempre me ofrece un ocaso. Ay, pero el amor a veces es tan esquivo que uno camina y todo sale mal. Pero el amor a veces es tan esquivo que uno camina y todo sale mal. Uno busca y uno besa la vida, pero el tiempo es tan esquivo a mis pasos. El amor siempre me da una salida, pero el sol siempre me ofrece un ocaso. Junto de mí, que yo te seguiré tu sombra de noche, pero siempre estaré ahí, ahí, en el abismo que se ve y se prueba esa mano amiga que te brinda amor. Con la conciencia blanca, limpia y pura, aceptar que te amo como sin error. Bonito es dar un abrazo tan puro a ese ser que quiero, humilde con nobleza. Disimular los momentos oscuros, que jamás se note que existe pobreza. Difícil es comprar felicidades, hay que ser bueno y serio en el amor. Las mentiras perduran mientras las verdades florecen en el fondo de tu corazón. Uno busca y uno besa la vida, pero el tiempo es tan esquivo a mis pasos. El amor siempre me da una salida, pero el sol siempre me ofrece un ocaso. Ay, Dios mío, tú eres testigo de mis pasos. Ay, pero el amor a veces es tan esquivo que uno camina y todo sale mal. Pero el amor a veces es tan esquivo que uno camina y todo sale mal. Uno busca y uno besa la vida, pero el tiempo es tan esquivo a mis pasos. El amor siempre me da una salida, pero el sol en el camino es ingrato. Y los pechinches de Diana son